bien, ahora los invito a escuchar un tema del señor T y los tábanos. ¡Monstruo! A modo de introducción, para hablar con Damián. Damián, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien, vos. Acá te saluda Carla, Rodrigo, Nahue e Ilan. Hola. Buenas. Estamos justo en... ahí, justito, con lo justo. Con lo... Para que no te escucho muy bien. No te escucho con lo justo. Eso, Oper, Oper. Bajame un poquito el tema, por favor. Muchas gracias. Estamos gusta, en comunicación con Damián Tejero, del señor T y los Tábanos. ¿Cómo está? ¿Bien? Estamos bárbaro acá, estamos muy bien y queríamos, bueno, charlar con vos un poco acerca de la presentación oficial de este segundo disco. ¿Por qué tan claro. serios? ¿Eran muy serios ustedes? ¿Cómo? No, digo, si eran muy serios ustedes, ¿por qué tan serios? ¿A quién le hablan? No lo somos tanto. Pero nos preguntamos por qué, igual. No lo somos tanto, no es una cuestión de seriedad. Uh-huh. Le preguntamos por qué tan serio, por qué no nos reímos un poco más, pero bueno, nada. Hacemos una música así bastante como para moverse, esa es la idea. Sí, claro. También un poco el título, me parece. Y es rockera, ¿no? Sí, es rockera, es una banda rockera muy guitarrera, es la idea, siempre fue la idea, siempre sí. Todo, así somos. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando juntos? Estamos hace 4 años y ya para 5. Sí, venimos ahí laburando bastante y bueno, ahora este sábado presentamos lo que es el primer disco. Uh-huh. Primer material que hacemos así extenso, teníamos un EP anteriormente. Ajá. Pero ahora presentamos ¿Por qué tan serio? Que es este disco en Liverpool Bar, en la Arévalo. Casa de Lagos, ahí en Palermo. Sí. Arévalo, perdón. No, sí, te iba a tirar la dirección, viste, para que... Ah, bueno, dale, tírala nomás. Arévalo 1376, las anticipadas en Locuras, en Once de Flores, y también va a estar, ¿no es cierto?, de invitados, Nada Nuevo. Claro, tenemos una banda invitada, unos amigos, y Nada Nuevo. Uh-huh. Y el sábado, bueno, vamos a estar ahí desde las 20:30 horas. Somos estos chicos que los invitamos a la presentación, nosotros, que vamos a tocar buena parte del disco, pero también temas nuevos, cosas que están saliendo, que fueron saliendo después de lo que es este disco, que es bastante reciente, pero bueno, lo venimos grabando hace ya un poquito más de un año y lo largamos ahora en octubre. Así que bueno, nada, estamos a pleno. Ahora que nos llamaron, estamos acá en la sala, que estamos haciendo el ensayo final para el sábado y bueno, enchufadísimo. ¿Y cómo suena todo eso? Y bueno, bien. Siempre hay cosas, ¿viste? Siempre hay cosas que hay que trabajar. Pero no, bien, nos divertimos mucho. Va para adelante la cosa y creo que el sábado vamos a dar un show importante para nosotros, por el tiempo que llevamos en esto, por el material que presentamos, que nos representa plenamente, porque eso pasa también con los temas. O sea, nos sentimos mucho todos los temas que tocamos, los que van a estar en la lista, los que están en el disco. ¿Van a tocar el disco entero, Damián? No. Hay buena parte del material del disco. Está el tema que pusieron al principio, por ejemplo, Monstruos. Está el tema que van a poner al final, que si mal no era acordamos. Era sorpresa. Sí. Nah, era un chiste. ¿Era una sorpresa? Nah. Bueno, ese es uno de nuestros caballitos de batalla. Después tenemos otro, el que da nombre al disco, porque es en serio. Ajá. ¿Van a tocar Estás, que es el que más me gustó, Damián, acá de Nahuel? ¿Cómo? Van a tocar el tema Estás, que es el que más me gustó del disco. Ah, mirá, Estás, no lo vamos a tocar. Ah, bueno, no, bueno. Arruiné la expectativa ahí, ¿no? No, pero me gustó mucho ese tema, está muy bueno. Che, Damián, y a mí también me gustó, en realidad estuve chusmeando el video del Dormilón. Y te quería preguntar, lo vi como súper urbano el video y no había muchos otros videos tampoco, por lo menos oficiales de ustedes. No, ese es nuestro video oficial, lo largamos esta semana que pasó recién. Genial. Bueno, la pregunta era... Antes del feriado salió ahí el video, esta semana corta, la verdad que se me confunden un poco los días con estos días estamos contados, pero es muy reciente. Sí, es un video que hicimos con unos amigos de Nine Films. Uh-huh. Y que quedó buenísimo porque lo hicimos realmente con bastante poco, más que nada con pura voluntad. O sea, conseguimos un par de lugares donde hicimos las tomas y muchas son ahí en lo que es el sub, que a la calle, un poco así de día. La banda yo creo que es muy urbana en todo lo que propone, me parece. Genial. Ese trabajo de las guitarras, de riff las letras y el empuje rítmico que tiene, es como un poco... La movida está, va por ahí, digamos. Está en la frecuencia de los malditos citadinos, digamos. Che, ¿y por qué Señor Teiros Tábano? Me intrigó mucho el nombre. Sí. Aparte, el concepto de Tábano no lo tengo del todo. Porque es como no, una mosca, pero... Es un bicho bastante molesto. Es un bicho raro el Tábano. No, no, es una sonoridad. Sobre todo, más que nada, es una sonoridad que suena... Que sonaba bien. Apareció la idea en el momento que formamos el grupo, allá por el 2011. Ajá. Y sonaba bien Señor Teiros Tábano. ¿Y Señor T es por vos? Por... En fin, ¿cómo? ¿Señor T es por tu apellido? Yo lo empecé un poco por eso, pero ya en realidad tiene mayores implicancias, digamos. Bien, claro. Claro, no, se transformó un poco. Yo empecé con un proyecto un poco más solista, un poco antes del 2011. Ah. Y era un problema solista, era un proyecto más acústico. Y en el 2011 ese proyecto, bueno, fue transformando porque en realidad yo me quedé solo, que me hice solista un poco a la fuerza y en realidad quería armar una banda y había gente que también quería armar una banda, entonces coincidimos en el espacio-tiempo correcto y se formó esto, con algunas ideas que ya venían y otras que traía cada uno por ahí y cosas nuevas que surgieron, ¿no? O sea, el tema ¿Por qué tan serio?, que da nombre al disco, es bien una expresión de eso. Es un tema que salió bastante de ideas de todos, desde los arreglos, la letra, el ritmo, los acordes, qué sé yo. Se dice que ustedes estaban ahí queriendo desafiar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y yo dije, bueno, no sé, ¿qué hago? No, voy a llamar a Paenza, no entiendo qué carajo tienen que ver los triángulos, los cuadrados en esta banda. ¿Por qué? No, yo ¿por tampoco qué se plantean? Entiendo mucho qué quieren decir, pero Tábano le decían, creo que a uno de estos filósofos, no recuerdo bien, porque no quiero sanatear, pero puede ser Aristóteles. Le decían Tábano porque decía las verdades y la verdad era como una picadura, era algo insistente y molesto. Como una picadura, entonces le decían el Tábano. Y algo de eso también hay en el nombre, por ahí. De que nos gusta hinchar las pelotas, digamos. Hablar mal y pronto. Muy bien. Bueno, entonces, recordamos a los oyentes que la fecha es este sábado 12 de diciembre a las 21 horas en Liverpool, en Arévalo, 1376. Las anticipadas se pueden conseguir en Locuras. La banda invitada, entonces, es Nada Nuevo. Allí estarán presentando su disco ¿Por qué tan serios? Así que, bueno, Damián, un placer tenerte acá en el programa. Estaremos difundiendo sus próximas fechas, entonces. Bueno, les agradezco desde ya. Están todos invitadísimos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy bien. Te mandamos un abrazo. Chao.